FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a trabajar de forma coordinada. La vida de la familia. Estamos sin luz, hay chicos enfermos, nos quieren cobrar para poner un transformador. Quisiera darle a ellos. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general de los derechos. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. La explicación que ayer ofreció el jefe de gabinete Aval Medina, el ministro de Economía, Lorenzino, se ajusta a los cánones de quien debe administrar el poder. Después está todo aquello que corrió desde la semana pasada hasta hoy, se cumple una semana, de la manifestación y expresión de prefectos y gendarmes, cuando recibieron una mala liquidación. Y en una semana se dijeron tantas cosas. Aquí por lo menos señalé que el miércoles ya no era un conflicto sindical meramente, en la pretensión máxima de sindicalización, algo que tienen otros países. Se citaba el caso de Uruguay. Hasta se abordaba como potencialidad reconocer que sus oficiales, que rompieron con su cadena de mando, buscarían una representación de ese tipo, y aún saliendo, pero para adelante, una ley que los encuadre como trabajadores, algo que charlamos con Alfredo Grande el viernes, no tenían derecho a huelga, pero sí a una discusión con la patronal, en este caso el Estado, el gobierno, circunstancialmente Cristina Fernández de Kirchner, para reclamar por sus derechos. Y todo fue aumentándose, de las declaraciones a las imputaciones, de las imputaciones a las declaraciones, de la teoría del desgaste y la práctica del desgaste. Y el petitorio que había recibido Sergio Berni, el teniente coronel Berni, que fue segundo en el Ministerio de Desarrollo Social de Alicia Kirchner y hoy es segundo, más ajustado a su vida y su experiencia, segundo de Garré, firmó el petitorio y a esperar. Lo que me pareció sincero de los ministros ayer, entre tantas sinceridades que expresaron, pero una en particular que apunta que es imposible, imposible, que un trabajador, un prefecto, un gendarme, pueda tener un básico de 7.000 pesos. Imposible. Y entonces, ¿cómo se compone el sueldo? Y con sumas no remunerativas, no tantas como antes. Evitar la industria del juicio, que responde a parámetros ejecutivos que nunca fueron adaptándose a los tiempos, y cuando se adaptan a este tiempo aún queda un 20% de ese sueldo en negro, así que siguen negreando. Y son unos privilegiados aquellos que están dentro del Estado y no reciben tanto en negro. Un porcentaje en blanco que les permite luego ser liquidados de otra manera. La cuestión pasa por ver si los gendarmes y prefectos, que son subordinados del poder, de la democracia y sus instituciones, que deben prestar un servicio de seguridad y un servicio represivo, que lo hacen, van a encontrar una respuesta por fuera de lo que es el gobierno, es decir, una adhesión de qué sectores. Ellos lo descartaron. Y el gobierno hizo bien en pasar a disponibilidad a los cabecillas, porque lo hace siempre, este o cualquier gobierno. Para desarticular una organización que está gestándose. Se buscan aquellos que son referentes, que se erigen como representantes de los que se están expresando en el lugar. De aquí puedo dar innumerables ejemplos, sobre todo lo de las tomas y aquel acontecimiento que salió del cauce más o menos calculable. Estoy hablando de la Gloria 2, cuando la instalación de la carpa llegó a límites de organización que ni los propios vecinos se imaginaban, la utilización, el clientelismo, la aparatología, el abuso de poder, la mediocridad, los canallas. Bueno, todo eso se concentró alrededor de una carpa, mientras el gobierno, el ejecutivo, trabajó en la construcción del consenso, consensos, elaboración de listas, buscar a los representantes, hablar con ellos, fracturar, fragmentar, dividir, atomizar. De eso, un gobierno lo sabe porque está en el manual. De ninguna manera se le puede responder a los gendarmes en la pretensión salarial. Tampoco en el primer punto, que nadie iba a ser despedido o perseguido. Lo ejecutó el gobierno en el fin de semana largo. Y probablemente sea la mejor salida del gobierno el desgaste. Primero porque otorgar un básico de 7.000 abriría las puertas de un infierno para el gobierno, no para los trabajadores que reclamarían, y estoy hablando del Estado, reclamarían sueldos dignos para este tiempo. No es solamente lo salarial, es el poder que tiene que ser bien marcado por el Ejecutivo Nacional y que prefectos y gendarmes entiendan que son subordinados, que hay otra superioridad que tampoco es observada ni comprendida ni es reconocida por los gendarmes, ya desplazada la anterior con esa decisión de Garré, que está en el límite de dar el paso hacia un mejor vivir fuera del gobierno. Es recuperar la cadena de mando, que es lo que se rompió en la Argentina. No por esta situación, esta es una más. Se rompen las cadenas de mando. Les voy a dar un ejemplo final de lo que es una ruptura en la cadena de mandos, de lo que pasa en casa aquí en Moreno. Ustedes recuerdan bien el tornado. Lo tienen presente porque todos lo vivimos, en menor o mayor volumen, digo, de gravedad, todos. Los que vivimos cerca de la línea del ferrocarril y hacia el sur, sobre todo en La Porteña, Rififí, bueno, todo aquello que vimos. Esas zonas, esos barrios del sur, se encontraron con un armado que estaba por fuera del gobierno. El gobierno no tiene que autorizar nada, me dijo el año pasado un dirigente cercano a Cecilia Casas, que quería traer el camión de carne para todos. Bueno, no llegó el camión y se armó un escándalo. No, perdón, aquí hay un gobierno, hay un intendente, hay funcionarios. Esa es la institucionalidad. Pero en el tornado, posterior a este, se desplegaron fuerzas que vinieron al territorio sin pedirle permiso al intendente, lo cual es correcto. Pero marca en la acción una diferencia de la incapacidad del gobierno para resolver y la solvencia de las nuevas fuerzas para estar presentes y ejercer la solidaridad. Es el no reconocimiento de quien manda, de quien conduce, de quien ejerce el poder y a quien se le debe un poco de respeto institucionalmente. Aquí se desplegaron y se siguen desplegando hasta el día de hoy fuerzas que comulgan con la misma estructura de gobierno, que hacen el trabajo para mostrarse distantes del Ejecutivo Municipal, pero adherentes, fervientes adherentes de la gestión nacional. No sé si se entiende cuando digo que la cadena de mandos se rompió, y en todo caso, para muchos que lo desean, hay un poder en disputa. Ahí está. Se está disputando el poder. No lo creas vos, ni usted, que es una disputa de poder que va a mejorar tu calidad de vida o tu presente. Es una disputa de poder más hacia adentro, más de marcar el territorio y la cancha, de prepararse para una contienda que no será la final. Y con frases que a mí me siguen alarmando respecto a acontecimientos locales, cuando sostienen, viejos y nuevos, qué mal le está pasando a Wes. Como si no fueran parte del gobierno de Wes. Eso no ocurría 5 años atrás. No ocurría. Aún en la gestión Arregui, ¿eh? No sucedía. Allá con prefectos y gendarmes, acá en menor medida, en menor voltaje. Pero lo que se discute hacia adentro es quién tiene el poder y cómo lo ejerce. El gobierno ayer nacional mostró esa cuota de poder necesaria para tratar de encorsetar un conflicto que no se frena, pero tampoco crece, disminuyó. La prensa no está encima de prefectos y gendarmes como la fotografía más importante de la jornada o de las últimas 48 horas. Hay otras noticias para tomar. Hay más entretenimiento que buscar. Prefectos y gendarmes, el gobierno nacional, cadena de mando. Lo que se rompió, se rompió. Hay algunas estructuras que ya no tienen forma de reacomodarse. Como si estuvieran pariendo algunas dirigencias más jóvenes, alentadas por las viejas estructuras. Están pariendo un esquema para dejar atrás a varones y socios de varones. Esas jóvenes generaciones que hoy están en uso del poder, sin mayores facultades, deben tener demasiado cuidado, extremo cuidado, en calcular lo incalculable, en prever lo imprevisible, en saberse capacitados para desempeñar una función clave si es que lo que en definitiva muchos sostienen por abajo es el fin de una generación de dirigentes que llevó a la ruina a municipios, a provincias y el país salvado con Cristina. Si es esto lo que se gesta, si es esto lo que viene corriendo por abajo, si es lo que lleva a discutir la cadena de mandos y el control, el resultado no será el próximo año ni en el 2015, el resultado está a la vuelta de la esquina. Se discute poder, no cambio del mismo. Y estamos en días en donde los que tienen algo de poder, lo dije la semana pasada, y se saben con facultad para manejar armas, se preguntan si la democracia les responde a ellos de la manera que ellos le devuelven a la democracia, sobre todo los lineamientos de gobiernos, en este caso nacional, provinciales y municipales, ya que gendarmes se despliegan hacia adentro y hacia afuera. La buena noticia es que no va a crecer, que ningún descerebrado de la dirigencia opositora va a hacerse presente para capturar algo que no tiene vuelo, que está allí como un conflicto más, que merece algo más de atención del gobierno, de buscar una respuesta para que no se repitan otros reclamos similares, lo que llevaría así a una ampliación de una protesta que sale del círculo del conflicto para extenderse a otros espacios que hacen a la discusión sobre la legalidad y legitimidad. No subestimar sobre todo a las generaciones jóvenes que van por los viejos,

derechos que se habían perdido y que eso estaba asociado a un recorte que se viene haciendo desde el principio de año, que es el tema del presupuesto de salud, donde hubo, bueno, no se le pagó a proveedores, etcétera, y que se profundizó en ese momento, y ahí empezamos nosotros con asambleas a principios de septiembre, y pues ya con un plan de lucha muy fuerte, que incluía la idea de bloqueo si no había respuesta, porque ya estábamos en un colapso total que no nos permitía atender los pacientes, ¿no? Y esta es la situación. Ahí se nos perdió Lombardía. Hola. Hola, hola. Se nos fue Quique. Ah, se está yendo para Capital Federal, ¿sí? Bueno, cortamos y lo volvemos a llamar. Aquí que Lombardía está dirigiéndose hacia Capital. Hoy hay una concentración, marcha a Plaza de Mayo de la CTA disidente, la que conduce Pablo Micheli, acompañada por camioneros, ¿sí? Lo que nos parece importante compartir con ustedes allí el interés de hablar con Lombardía es la elaboración de un acta que firmó el ministro Colia, que indudablemente el efecto final de una larga causa fue ese enfrentamiento entre grupos en el hospital, tal cual apareció en los relatos. Lo tenemos a Manuel de nuevo. ¿Me escuchás bien, Manuel, ahí? Sí. Bueno, yo te escucho bien. Sí. Bueno, yo ahí... Podés ir cortar al señor. Sí, decirle al tren que se pare. Sí, bueno, vos decías, bueno, a ver, fue algo que potenció aquel enfrentamiento entre los grupos en el hospital ese domingo, que llevó a que se visibilizara a nivel provincial y nacional lo que ocurría y lo que ocurre en el María Luciano de la Vega. Ustedes firmaron un acta, sí, con Colia la firmó. El primer punto tenía que ver con la presentación y poner allí en el hospital en guardia a tres efectivos de la bonaerense que... Sí. Están, el sistema de seguridad de la nueva guardia viene con puertas automatizadas, pero respecto a lo que ustedes reclamaban y que hacen a la seguridad del trabajador y la relación del trabajador con los pacientes y con los familiares, ¿en qué cambió? ¿Qué se modificó? Mira, se inauguró la parte nueva de acceso. Eso de alguna manera permite, digamos, una mejor recepción del paciente, ¿no? Es decir, en un ámbito un poco más adecuado, sí. Que de hecho, no, porque tal como estaba la guardia, ya de por sí era una situación de violencia también hacia los pacientes, ¿no? Entonces eso, también esas malas condiciones generaban un clima, de hecho, que propiciaba, digamos, sí, las situaciones que se venían dando, ¿no? Sí. Así que la mejora del acceso para nosotros fue... importante en algún punto. Y bueno, después ahí la idea fundamental es que el paciente pueda ingresar, en tal caso con un familiar, ahí se dan distintas situaciones que tienen que estar relacionadas con la violencia. Uh-huh. Quizás la del domingo fue un tipo de violencia que es lo que nosotros llamamos violencia vandálica, digamos, porque sí, entran barras, o bandas, o como le quieran llamar, y bueno, es un tipo de violencia que se suele dar, pero tal como están las cosas, las situaciones de violencia es mucho más compleja y tiene que ver con este modelo también que se ha ido produciendo, ¿no? Tiene que ver con el modelo de atención también. Yo te preguntaba, Quique, antes que te pierda nuevamente, si en materia de insumos, reclamos salariales, incorporación de personal, hay respuestas, porque eso es lo central que usted viene manteniendo hace años. Tal cual, sí, yo creo que en eso se avanzó bastante. ¿En qué se avanzó? ¿Me podés decir en qué se avanzó? La cuestión de insumos mucho, porque nosotros, ya te digo, el hospital estaba colapsado y ya no estaba en condiciones de atender a nadie. De hecho, la gente que va al hospital sabe que hay cosas que no se estaban haciendo, como placas radiográficas, la cuestión de las tomografías y una serie de cosas que se venían posponiendo por falta de recursos elementales. Así que en ese sentido hubo un avance, se mejoró mucho, como siempre, ¿viste? Es un hospital que está desbordado y por más esfuerzos que se hagan solo en el hospital va a haber déficit, no cómo darle, porque yo creo que eso lo planteamos también claramente con el ministro, ¿verdad? Que haya un esfuerzo en la construcción, que se inaugure de una vez por todas la maternidad. Queremos que estén en ese camino, por lo menos había nos manifestó eso. Sabemos que se está ya incorporando personal también para la maternidad y planteamos también la necesidad de un UPA, que es una unidad de pronta atención, y esto se cierra con políticas sociales que también eviten la enfermedad y lo de las unidades sanitarias. Creo que con eso se completaría esta demanda que nosotros venimos haciendo para que la comunidad tenga una atención acorde a lo que se requiere, se necesita y se merece. Bueno, entonces se mejoró bastante. Desde lo que vos podés entregar, se mejoró bastante. Sí, porque primero que se recuperaron derechos que se habían perdido. Segundo, de que se regularizó un poco más la atención. Para nosotros fue muy, muy, muy importante. Había un viejo reclamo que nosotros teníamos años, que todo vos lo sabes muy bien y la gente que nos ha visto en ese reclamo, que era el tema de la desfavorabilidad por las condiciones de trabajo, que eso se logró, es un 15%, que es como un incentivo para los trabajadores muy importante, que se concretó a partir de octubre, ¿no? Muy bien. Después se restituyó el plan Nacer, que es 25% también para los trabajadores del total, ¿no?, de esa recaudación o del dinero que se destina, y la normalización del SAMO, que también eran cosas que se habían sacado de alguna manera por el tema de destinarlo a recursos de insumos que tampoco se compraban, así que fue incorrectamente sacado como beneficio para los trabajadores. Después sí, también una discusión muy interesante con respecto a los recursos humanos. Nosotros tenemos algunas áreas que están muy desmanteladas, en el caso de los camilleros, por ejemplo. Hubo un reclamo para que se incorporen 10 camilleros, hubo reclamos para que se incorporen médicos de clínica que no hay en la guardia. Sí. Y bueno, un análisis bastante exhaustivo de cada uno de los sectores, cómo se maneja la internación, etcétera, y bueno, hay un compromiso fuerte y hay cosas que se fueron dando más que en la firma de un convenio, en el avance concreto de ir solucionando esos problemas, ¿no? Correcto. Así que por primera vez lo que vemos son dos respuestas muy muy concretas que se ven, digamos, que se ven, no es que hay una firma y no se ve. Si en ese sentido estamos bastante conforme y sabemos que aún así hay cosas mucho, mucho para mejorar. Creemos que por ahí la inauguración de la Guardia Nueva hay, qué sé yo, algunos déficits que yo ayer estuve con otro compañero recorriendo la noche y los compañeros de la Guardia nos mostraban algunos déficits, pero bueno, respecto de lo que había, a veces es un avance, más allá de que hay mucho, mucho por hacer, ¿no? Te hago la última y viene a relación y está relacionado con lo que decía. ¿Cuáles son los déficits en la Guardia Nueva? Mira, esto se va a notar más en invierno, pero por ejemplo el asmatorio, digamos el lugar donde van los asmáticos, tenía capacidad, digamos, para poner los respiradores y los elementos que se necesita a la hora de acudir para 8 pacientes y ahora hay para 2. Eso no es un problema más de cómo se hizo esa infraestructura. Hay algunas cuestiones muy muy puntuales, son por ejemplo la colocación de una torre que hay en donde hay tomas para enchufar, donde se pone el respirador, donde, sí, digamos, hay distintos elementos, está mal ubicada, debería haberse ubicado en un centro para que tenga, digamos, la posibilidad de que 2 camas estén conectadas a esa torre o que tengan acceso a esa torre, que está puesta sobre un margen. Son detalles de infraestructura que no se tuvieron en cuenta y que hacen a pérdida de funcionalidad, falta un quirofanito. Quizás toda la parte que sería hoy Guardia General y Pediatría debe haber pertenecido prácticamente a Guardia General y ver un sector más amplio para pediatría. Ya te digo, son como detalles de infraestructura que ya te digo, nosotros estuvimos más que nada recorriendo con los compañeros que están ahí y que nos señalaban como déficit, ¿no? Hay que ver, no tuvimos como contrapesarlo, digamos, con otras opiniones todavía, porque estamos es todavía todo muy reciente y tampoco tenemos una evaluación todavía muy muy concreta de ver qué pasa, digamos, a futuro. Pero bueno, ya te digo, también es como un avance en algunos aspectos respecto de lo que la situación que estábamos, ¿no? Quique, gracias por la bárbaro, gracias por la participación en el programa y a Capital a la marcha, concentración allí ¿en dónde se concentran? Mirá, nosotros vamos a hacer, nosotros estamos en la corriente política sindical Rompiendo Cadenas, y vos sabés que bueno, la agrupación Víctor Choque, sí. Y hay varias agrupaciones que están ahí. Vamos a hacer una concentración ahora en la Avenida de Mayo y 9 de julio. Y vamos a hacer una actividad en el INDEC y luego a la sociedad rural, ¿no? Un poco planteando cuáles son los ejes ahí de discusión. Por un lado, la problemática de la manipulación que es del INDEC en algunos aspectos, y después la sociedad rural como un, digamos, algo que es muy representativo de lo que ha sido para la Argentina ese sector como sector de dominación, ¿no? Muy bien. Quique, un abrazo, gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, un abrazo para vos. Se escuchaba el sonido del tren, ¿no? Te voy a leer esto que se publica en Pelota de Trapo. Decía recién Lombardía que en la manifestación que va a ser el espacio donde él comulga, del cual forma parte, la sociedad rural, es muy representativa, claro está. No hay dudas de eso. Es representativa de esos intereses que son contrarios a los intereses populares. En 1996 la Argentina aprobó la llamada soja RR de Monsanto. De tal forma el primer cultivo transgénico llegó al país, y a partir de lo cual se sembró soja hasta en las macetas. A fines de agosto pasado, el gobierno nacional vuelve a apostar a la multinacional. Dispuso la liberación comercial de la llamada soja intacta RR2 Pro, que fue modificada genéticamente por Monsanto para lograr un cultivo que, como su antecesor, será resistente al glifosato, el más popular herbicida, y le agregará resistencia al ataque de insectos. Sostienen las informaciones que Monsanto, que además de esas correcciones, promete un aumento de los rindes de hasta un 8% en la cosecha argentina. Eso significaría 4 millones de toneladas más. Y que había lanzado esta innovación, Monsanto, en Estados Unidos, Brasil y Paraguay. La decisión fue la consecuencia de una reunión mantenida por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con los directivos de Monsanto a fines de junio pasado. A la multinacional no le va mal en la Argentina. De acuerdo a su último balance, durante 2011 vendió por 4.124 millones de pesos, a razón de 7.955 pesos por minuto, ubicándose en el puesto 71 entre las 1.000 empresas que más venden en estos arrabales del mundo. No hace mucho, en Córdoba, un fallo judicial determinó que contaminar con glifosato es un delito, pero los ejecutores quedaron libres. Una sentencia que solamente se puede explicar por los negocios que le permite el gobierno a la multinacional. Por eso, en cualquier geografía de la Argentina, el agrotóxico aparece de cualquier forma y en cualquier cantidad. Según el ingeniero forestal Julio Bernio, docente de la Facultad de Ciencias Forestal de Misiones, entre 1996 y el 2006, Alto Paraná aplicó 1 millón de kilos de glifosato en sus plantaciones de pinos, a los que hay que sumarle los otros agrotóxicos que utilizan en un poderoso cóctel. Describió que Alto Paraná los usa en la pre- y post-plantación, o sea, del primer al tercer año del árbol. Aplican un poderoso cóctel compuesto por distintos herbicidas, un preemergente que forma una película sobre el suelo, que mata a las plantas apenas germina la semilla y un detergente como coayudante. Además, hay que tener en cuenta la contaminación directa con agrotóxicos, ya que estos se disuelven en 200 litros de agua por hectárea y el líquido lo toman de arroyos y nacientes. Se hacen como mínimo 2 aplicaciones por año en las 15.000 hectáreas que tienen con plantaciones de 1 a 3 años. Bernio agregó que en la empresa nos prohibían que digamos agrotóxicos y teníamos que referirnos a los mismos como agroquímicos. No tenemos que engañarnos. Acá la cuestión pasa por la salud de la gente y el derecho que todos tenemos de hacer uso correcto de los recursos naturales. No podemos hacer lo que queremos en 1, 10 o 1000 de hectáreas. El investigador contó que la contaminación en Misiones se complica por las lluvias torrenciales y suelo quebrado. Llueve, lava todo el suelo y eso va a parar a los arroyos. El 80% de las ciudades de la provincia toman el agua de los arroyos para potabilizarla y todos los componentes químicos van a parar ahí. Bernio dijo que en el año 2006, en una audiencia pública realizada en El Dorado, denunciamos que Alto Paraná ocultaba información. Les dije que utilizaban 1,5 kilos de Roundup por hectárea, pero la respuesta fue patética. Nos contestaron que antes utilizaban 2,5 kilos, apuntó el investigador. En la Argentina del presente, más allá de los discursos nacionales, populares y progresistas, la aplicación del glifosato en cualquier punto de su geografía y las monumentales ganancias de Monsanto demuestran el grado de dependencia de empresas multinacionales que hacen lo que quieren. Esta es la Argentina de Monsanto, donde Monsanto manda. 9:57 minutos, caminamos derechito a la hora del recorte informativo. De allí a la tanda y luego compartimos más información. Ella es menor, él es normal.

sobre el glifosato, sobre Monsanto, las ganancias, el poder en la Argentina. Y arrancamos la segunda hora del programa con el doctor Medardo Ávila Vázquez, que es el médico de pueblos fumigados. Ya ha hablado con nosotros en este programa Recorte Informativo y queremos compartir con él algunos minutos de charla y reflexión. Doctor, buen día. ¿Cómo le va? Rubén Bustamante lo saluda desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Hola, Rubén. Un gusto hablar con vos. Bueno, gracias. Igualmente. Doctor, ayer nosotros veíamos, y todavía está colgado en la página de la agencia Walsh, la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas y dice provincia de Buenos Aires. Y dijimos, bueno, vamos a primero consultar sobre el trabajo que se viene haciendo a partir del juicio que se desarrolló desde la vocación de justicia, pero también de socializar lo que es el conflicto de las madres del barrio Ituzaingó, a la instalación de Monsanto en Córdoba, que es en Malvinas Argentinas. ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto? Sí, mira, básicamente las empresas multinacionales vinculadas al negocio de la alimentación, el agronegocio principalmente, están haciendo grandes inversiones en Argentina. Monsanto, como también Syngenta, claro, como también Dow, están haciendo inversiones en plantas industriales para fabricar agroquímicos y también para acondicionar, preparar semillas, con las cuales controlan el mercado de producción de agroalimentos en Argentina, porque son semillas híbridas, o sea, semillas que no se pueden volver a sembrar. Y bueno, Monsanto, que es el jugador más grande, está invirtiendo en una planta millonaria en dólares y que se va a construir en Malvinas, Argentina, pero es una pueblito que está pegado a la ciudad de Córdoba, claro. ¿No? Uh-huh. Es la ciudad que está en el Gran Buenos Aires, ¿no? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí, lo escucho perfectamente. Sí, sí, por eso, por ahí sí. Si hay una confusión, bueno, se da justo esta coincidencia, que acá hay un municipio, sí, Malvinas sí. Argentinas, y en Córdoba es pegadito a la ciudad, el barrio Malvinas Argentinas. Que allí la planta es un pueblito. Que está a unos 10 kilómetros, donde el intendente se ofreció gustoso a recibir a la planta, pero los vecinos, este proceso del anuncio, de la instalación, se dio justo cuando estábamos con el conflicto del juicio de Ituzaingó, cuando había una movilización muy importante en Córdoba y un debate amplio con respecto al sistema de agricultura y cómo contamina. Y cuando el intendente de Malvinas, que es un intendente radical, ¿no?, del Partido Radical, anunció la instalación de la planta, los vecinos rápidamente empezaron a organizarse y a manifestar de que ellos tenían que ser consultados para ver si se ponía la planta o no. Y bueno, empezó un proceso de lucha que ha derivado hoy en día en que los vecinos cada 48 horas están haciendo un corte en la entrada de la planta, o sea, donde se está construyendo la planta, donde se realizó una movilización en la ciudad de Córdoba el 17 de septiembre con más de 10.000 personas manifestándose en contra de la instalación de Monsanto en Córdoba, y donde también ha habido denuncias, ¿no?, al intendente como a los ministros del gobierno provincial, porque otro de los grandes impulsores de este proyecto es el gobierno de La Sota, que es un gobernador de derecha, conservador, digamos, dentro del peronismo. Y el proyecto también ha sido acercado también por el gobierno nacional, ya que también este es un acuerdo de la presidenta Cristina Kirchner con la presidenta de Monsanto en Estados Unidos en su último viaje. Así es. En su anterior viaje a Estados Unidos. O sea que acá coinciden todos los distintos grupos partidarios, políticos, en el poder, en impulsar esta instalación de estas industrias y estas empresas tan nefastas, a pesar de que los pueblos, los vecinos se manifiestan en contra, ¿no? Nadie quiere vivir cerca de una planta de Monsanto porque todos conocemos de que Monsanto ha dejado en todos los lugares donde ha estado muchísima muerte, muchísima contaminación, muchísimo dolor, situaciones que son irreparables, ¿no?, por la afección al ambiente que generan sus distintos proyectos, que se caracterizan por ser muy agresivos con la naturaleza y de producir desde bombas atómicas hasta fármacos que producen Alzheimer, hasta productos que contaminan y producen cáncer, como el mismo Roundup, el glifosato o el PCB, ¿no? Doctor, quiero volver sobre algo que a mí me parece fundamental. Seguir dándole todo el espacio que sea posible, que es la organización de ese pueblo. Porque pone en jaque, en parte, ¿no? O por lo menos interpela al sistema institucional en donde el mismo pueblo eligió un intendente, ¿sí? Esta es la línea de reflexión. El pueblo de Malvinas eligió al intendente. Ahora, no facultó al intendente para que el intendente diga, desde la absorción de ese poder, voy a poner a Monsanto. Acá se produce una ruptura que no termina de llegar al quiebre, pero es una ruptura muy, muy interesante, que es un pueblo manifestándose en contra, es en contra de una decisión que tiene el peso institucional, pero no tiene la legitimidad ni el aval popular. Exactamente, es como que se muestra claramente cómo nuestro pueblo, digamos, tiene autoridad propia, claro, como para exigir a sus autoridades que esto está bien o esto está mal. O fíjate, Malvinas, Argentina, es un pueblo de 15.000, es una ciudad de 15.000 habitantes, ¿no? Es un pueblito de 15.000 habitantes, está a 10 kilómetros de Córdoba, de gente muy humilde, gente pero muy humilde, con muchas necesidades básicas insatisfechas, trabajadores que trabajan en Córdoba, ¿no? O sea que es un pueblito que está en una zona agraria, pero es un pueblito, como se llama ahora, ciudades dormitorios. Uh-huh. Porque la gente se ha tenido que ir hacia esos márgenes, medios afuera de la ciudad, buscando poder acceder a un terreno donde poder construir su casa, porque la especulación inmobiliaria desencadenada por ese dinero que sobra de la soja, que anda dando vueltas y buscando inversiones, ha generado que el valor de las propiedades, de los terrenos en las ciudades sean tan altos, que el pueblo trabajador no puede acceder a ellos y tiene que ir a estos pueblitos. Vos sabés que acá el intendente de este pueblo, en el tercer año, el tercer, digamos, proceso electoral que es elegido, en su última elección, que hace menos de un año, ganó con el 85%, claro, de los votos, ¿no? Claro. Y es un intendente que era muy, pero muy apreciado, muy querido por sus vecinos, en el sentido de que era un tipo que realmente se preocupaba porque la gente estuviera bien dentro de la escasez de medios, con un municipio, imagínate, que no podía cobrar muchos impuestos, uh-huh, por lo tanto no tenía mucho acceso a recursos, y era un intendente radical en el marco de un gobierno provincial que es peronista, cerradamente peronista, no colaboraba con este tipo de intendentes. O sea que a pesar de todo, el intendente tenía una actitud de defender a sus vecinos, pero cuando empezó a meterse con Monsanto y avanzar en este sentido, rápidamente los vecinos fueron a plantearle, escúcheme, veamos cómo es esto, porque nosotros no nos parece que nos convenga instalar esta planta de Monsanto. Por supuesto, el argumento de Monsanto como del intendente y de los gobiernos provincial y nacional, y que esta planta no contamina, uh-huh, y que es una planta segura, que solamente van a preparar semillas. Situación patética que no pudieron dar ningún tipo de explicación cuando la Red de Médicos del Pueblo Fumigado y la FUNAM, la Fundación del doctor Montenegro, hicimos unos informes mostrando de qué manera operaban esas plantas, de qué manera convertían a las semillas en semillas venenosas, de cómo iban a instalar 200 silos, o sea, 200 centros de acopios en esta planta, que iban a ventear, o sea, que iban a tirar un polvito, sí, a base de la cascarilla que se desprende ahí, y que como está ahí, donde compraron el terreno, donde van a hacer la planta, está justo de donde viene el viento, o sea, todo la tierra, todo el aire contaminado por la planta va directamente hacia el pueblo de Malvinas, y lo que primero está en la punta del pueblo de Malvinas es una escuela, ¿no? O sea, los niveles de agresión para el pueblo como para los niños de de Malvinas eran totales por parte de ese proyecto. Bueno, la gente empezó a movilizarse semanalmente, a cortar la ruta, a informarse, a debatir, y bueno, ha generado un proceso de participación muy muy profundo. Lo más gráfico fue el viernes cuando se realizó el primer corte a la planta, cuando pasó el grupo de vecinos por la escuela primaria. Los chicos de la escuela primaria salieron todos en masa a apoyar el corte, ¿no? Los chicos totalmente convencidos y esclarecidos de que esta planta viene para matarlos, ¿no? Eso está en unos videos que están circulando porque lo tomaron los medios de comunicación. O sea, realmente muestra cómo hay niveles de autonomía que nuestro pueblo va ganando y que más allá del clientelismo, más allá de las manipulaciones, sabe qué es lo que le conviene y sabe también exigir a las autoridades que se corrijan estas políticas. Doctor, ¿considera posible que Monsanto no se instale en ese pueblo? Estamos convencidos que Monsanto no se va a instalar ahí. No se va a instalar ahí. Sí, estamos convencidos. Nosotros al principio, después del juicio, creíamos que esta era una pelea muy dura, que iba a ser más que nada simbólica, pero hoy estamos convencidos que no se va a instalar, porque aparte que es una necesidad que no se instale ahí, porque va a generar mucho daño sanitario a la población, y no se va a instalar también porque la gente está decidida a no aceptar que sí. La gente está convencida que no se va a instalar y está decidida. Eso es lo que... Sí, totalmente. Eso es lo que estamos escuchando. La última pregunta, le agradezco mucho la participación en el programa. Los datos que ustedes van obteniendo de las familias y pueblos fumigados al día de hoy, ¿qué resultados están arrojando? Desconocidos para la mayoría, porque le quiero decir, doctor, que mientras muchos hablan de la crítica hacia el gobierno y otros que defienden al gobierno, los grandes medios de comunicación todos maman de la misma teta, y estoy hablando de Monsanto y compañía. Es decir, creo que no hay medio hoy que no tenga como su pauta principal el negocio de la soja o de las semillas. Es bestial lo que pasa. Lo mismo está ocurriendo con la minería, ¿no? Lo mismo ocurriendo con la Cámara de Mineros. Explican que si no tuviéramos acceso a los metales, el mundo no sería el mundo, ¿viste? Entonces, hay una invasión muy poderosa de los medios para decir que no es dañino ni la minería ni el monocultivo o la soja. Bueno, frente a esto, es tan importante escuchar el testimonio suyo y que pueda decirnos a nosotros que vivimos aquí en Buenos Aires que los chicos de una escuela primaria salieron a manifestarse y participar de una movilización. Es extraordinario, porque además de esa manifestación, y espontáneamente, sin ningún tipo de manipulación. Pero bueno, ahí está. Los chicos se dan cuenta de lo que está pasando, lo que discuten los adultos, lo que sale en los medios, y toman una posición clara porque saben. Le preguntaba a los periodistas, ¿y por qué no quieren a Monsanto? Porque nos va a matar. Claro, no te tengo que explicar más nada, me va a matar. ¿Qué querés que te explique? Es increíble. Bueno, acá la situación que nosotros estamos recogiendo de sanitaria en los pueblos fumigados es muy grave, ¿no? Desgraciadamente, año a año, los productores aplican niveles de dosis más altos, aumentan la cantidad de Roundup, o de clorpirifos, o de endosulfán, o de 2,4-D, porque los yuyos se hacen resistentes, las malezas crecen entre los surcos de soja o de maíz, y a pesar de los productos que le echan, entonces le echan más cantidad. Y eso significa mayores niveles de contaminación y mayor exposición de los vecinos a estos productos, que se traduce en mayor cantidad de cáncer. Claramente estamos encontrando que en los pueblos fumigados un 30% de las personas están muriendo de cáncer, cuando en todo el país ese porcentaje no llega al 19%. ¿No? En Barrio Ituzaingó el 33% de los vecinos murieron de cáncer en los últimos 10 años, en toda la ciudad de Córdoba solamente el 20% de los vecinos morían de cáncer en esa época, y la misma situación estamos encontrando desde pueblitos como en Marco Juárez, como Brickman o Noetinger en Córdoba, o en Murphy en la zona de Venado Tuerto, o en Los Toldos o en Alberti en la provincia de Buenos Aires. O sea, realmente hay un aumento de los casos de cáncer muy significativo, un aumento de los abortos, las pérdidas de embarazo por parte de mujeres sanas, previamente sanas, ventana, muy notable que llega hasta un 20% de las mujeres en edad fértil que han tenido abortos, pérdida de su embarazo en los últimos años. Un aumento también muy muy doloroso de niños que nacen con malformaciones, muchos de ellos mueren, de malformaciones de distintos tipos, cardíacas, neurológicas, síndrome de Down, otros síndromes genéticos, que se han multiplicado en los pueblos fumigados, que están obviamente vinculadas a la exposición de la madre a estos productos. En las épocas de fumigación, si las madres quedan embarazadas, en esta época, en estos meses de octubre, hasta febrero, marzo, que son la época de más intensidad de las aplicaciones con agrotóxicos, y las madres y las mujeres quedan embarazadas, tienen 6 veces más posibilidad de tener hijos con malformaciones. Eso lo hemos podido verificar en nuestros pueblos fumigados, y también los dicen los trabajos epidemiológicos hechos en Estados Unidos, también en poblaciones fumigadas. O sea, la situación es muy complicada, pero bueno, de alguna manera la gente está manifestándose en todo el país de que no quiere que la sigan fumigando, porque la enferman, y encima el que se hace millonario es otro, y la gente y los vecinos cargan con las enfermedades y los problemas sanitarios, ¿no? Entonces, en todo el país estamos viendo cómo se le está reclamando a los intendentes que se desguarden el derecho a la salud de las poblaciones y que no fumiguen a los pueblos. Doctor, le agradezco mucho, un abrazo para usted, y en cualquier momento nos encontramos ahí en Córdoba, bueno, y vamos al barrio, al pueblo. Gracias a ustedes por difundir este tema. Hasta luego. Allí pasa el doctor Medardo Ávila Vázquez, que es uno de los médicos de la organización, la estructura de Pueblos Fumigados, médicos que trabajan con esas poblaciones. Y es Malvinas Argentinas es un pueblo ahí muy cercano a la gran ciudad, o al centro de Córdoba. Con una escuela en la punta, muy cercana a la escuela, estaría montándose y está montándose el esqueleto de Monsanto. Me parece que no tendrá ni pies ni cabeza. Hay una organización que se desprende del propio lugar, y ahí está la clave, y ahí radica lo principal, que son los habitantes. Los mismos que votaron al intendente. Los que están diciendo, Monsanto aquí no va a trabajar, no va a funcionar. No, es un fenómeno que se repite también en Andalgalá. En varios pueblos o en varias ciudades, en La Rioja, por ejemplo, con el gobernador que prometió no potenciar la extracción minera en campaña, oponerse y luego abrazarse a la minería a cielo abierto. Recuerdan las imágenes. Están muy presentes porque es el pueblo que lo acompañó, que lo votó. Pero es el pueblo que se expresa con un no categórico y rotundo. ¿Y quién tiene más peso? ¿Lo institucional que absorbe esa figura, ese personaje? ¿La potestad que le otorga el pueblo a través del sufragio para hacer cualquier cosa? ¿A ir en contra de los intereses del pueblo que comprende que se verán afectados todos sus derechos, pero uno esencial, que es el derecho a vivir? Esto que lo decía con la tonada cordobesa, Ávila. ¿Por qué nos matan?, dijo el pibe. ¿Qué otra respuesta hay que dar? Tiene que ser una respuesta argumental desde lo científico, lo tecnológico. ¿O es el poder del no? No, porque no queremos. Punto. El intendente acompaña a Monsanto y no está escuchando al pueblo, que en un 90% le está diciendo no queremos a Monsanto. Es una gran batalla en el terreno, en una ciudad, en un pueblo muy chiquitito, ciudad dormitorio. Allí se van los que buscan un pedazo de tierra, que escapan a la soja y encuentran a Monsanto en Malvinas Argentinas. Nos queda por descubrir si en el municipio de Malvinas Argentinas de Jesús Cariglino se está instalando Monsanto. O formó parte esto de una información muy inexacta que se publicó en la agencia Walsh. Te digo que después de la tanda de media hora tenemos para compartir algunos elementos de la orden del día. Hoy hay sesión en el Consejo Deliberante y hay un comunicado de prensa que se colgó en ANRED. Hay un número de teléfono, vamos a llamar,

año 2009. Siempre vale la pena hacer este repaso y agradecemos a prensa del Consejo Deliberante que nos envió la información. Bloque ProBoom y Frente Coalición Cívica sobre informe estado sanitario referente a la pandemia de gripe A, H1N1, año 2009. Y miren que son pedidos de informes. Comisión de Obras Públicas, año 2011, vecinos de Barrio del Corta solicitan reparación de luminarias y vigilancia policial en calle Antártica. Año 2011, concejales Mendieta Jorge y Mirko García, proyecto de comunicación a Edenor, que generó también polémica este año porque lo que respondió Edenor fue una vergüenza. Después sí se presentó alguien de Edenor a charlar con los integrantes de la Comisión de Obras Públicas que preside el concejal Joao. Año 2012, esto importa, informe referente al Club Campo San Diego Sociedad Anónima. El Club de Campo San Diego publicó en el Boletín Oficial de Nación una convocatoria a sus socios y acreedores porque tiene la intención de recuperar ese viejo proyecto que le permitiría a los habitantes del San Diego tener una salida directa a autopista, para lo cual debería tomar el Club San Diego algunas calles de la localidad de La Reja Grande. Y esto se tiene que discutir, además tiene que pasar por el Consejo Deliberante o el Ejecutivo Municipal porque está potenciándose el uso del espacio público que no le corresponde al San Diego. Aun cuando esa publicación en el Boletín de Nación era muy clara del avance que se ha hecho, inclusive detallándose ahí las parcelas y la inversión que debería hacerse en dólares para adquirir los predios que le permitirían a los habitantes de San Diego tener una salida directa a la autopista del oeste. Bueno, el informe, el pedido de informes que presentó el concejal López aparece hoy en la Comisión de Obras Públicas, ¿sí? Y es de este año. Del año 2012 también solicitan instalación de luminarias en barrio San Cayetano, también del año 2012 solicitan luminarias en barrio Jardines 2. En la Comisión de Derechos y Garantías hay un solo expediente que presentó la concejal Mariel Fernández, es de este año, solicita colocación de placa. No especifica qué placa y en honor a qué. La Comisión de Hacienda y Presupuesto ha trabajado festa. Sí, hay muchas condonaciones, cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bueno, me perdí. Serán más o menos como 30 expedientes de condonación, un poco más. Es acumulación de trabajo o el trabajo realizado. Es muy habitual que la Comisión de Hacienda y Presupuesto tenga trabajo de condonación, es lo que más tiene una orden del día. No había ocurrido a lo largo del año, parece que se reactivó. No se sabe si son condonaciones porque cada expediente debe tener una explicación que no necesariamente se traduce en el recinto, salvo que haya tratamiento en particular del expediente, sino uno entiende que se condona o se pasa a archivo o a mejor vida. Comisión de Asuntos Legales, Intendente Municipal, homologación, contrato o locación. 1, 2, 3, 4 expedientes distintos, todos del año 2012, contrato de locación. La municipalidad alquila mucho, demasiado. Estarán los concejales hoy seguramente con estos expedientes para que puedan explicar qué es lo que se alquila, qué es lo que se está arrendando, qué dinero se utiliza y de qué manera se ejecuta la utilización del dinero en términos de gestión, de mejorar la gestión. El último expediente, sí, dice sobre homologación de convenio entre el ente regulador de la electricidad y Municipalidad de Moreno. Dictamen número 2758. La Comisión de Cultura y Educación, la concejal Palacio sobre declaración de interés cultural, social y deportivo de la Maratón por la Democracia y la Comisión de Tierras y Viviendas, Sociedad de Fomento de San Cayetano, solicitan restitución del predio. Es un expediente del año 2009, del año 2010. La Asociación Deportiva Social y Cultural Defensores Cruce Castelar solicita terreno en custodia, esto por el sistema de vacancia. Del año 2010, Sociedad de Fomento Parque Lavin solicitan predio. El año 2011... Claudia Sef solicita cesión de predio a la Asociación Civil La Esperanza. Del año 2006, la concejal Palacio solicita cesión de predio para alguna entidad intermedia. También del año 2007, del año 99, Comedor Provincial Las Nenas solicita predio. Del año 2001, señor Huento Pablo solicita pagar predio que ocupa. Del año 2000, Comisión Directiva Club Social y Deportivo, 10 de junio, solicita cesión de predio. Del año 2012, hay una. Señora UDEC Cintia Paola solicita vivienda. El número 1296 del expediente del 5 del 10 de este año. Tendrá un carácter de urgencia seguramente. Esto es lo que tenemos para compartir con ustedes la sesión de hoy y siempre los invitamos a concurrir. Vayan, escuchen y vean si hay representantes que representan, o temas que tienen que ver con las obligaciones y derechos que el Estado municipal debe cubrir. Me pongo el auricular y seguimos. Hoy es un día importante para muchos. Se da esta manifestación en Capital Federal. Uno tiene muy presente la conferencia de prensa de Pablo Micheli y Hugo Moyano. Moyano no estará presente hoy, pero sí Camioneros. Está Daniel Menéndez de Barrios de Pie, porque es una de las organizaciones que participa. Menéndez, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo se preparan para esta manifestación y cómo la caracterizan ustedes? Bueno, en primer lugar, contentos por haber podido conformar un espacio que articule los reclamos de distintos sectores de la sociedad, que tienen como objetivo desnudar un relato que deja en concreto a millones de argentinos afuera de un proyecto de país que no nos incluye, a los sectores más humildes, a una parte importante de trabajadores que se ven afectados por el impuesto a las ganancias, una parte importante de estudiantes que tienen problemas para poder continuar sus estudios y no hay una activa presencia del Estado, para pequeños productores que enfrentan un proceso de concentración en el campo que los despoja de la posibilidad de desarrollar sus tareas. Así que en ese sentido, poder hacer escuchar la voz de millones de argentinos en una movilización que a priori se presenta como muy masiva, veremos con expectativa la posibilidad de hacer oír nuestros reclamos a lo largo y ancho de todo el país. Cuando preguntaba recién sobre la caracterización y cómo se articulan con aquellos sectores, ¿qué sectores deberían estar, a criterio tuyo, hoy, más que acompañar la protesta, haciendo una protesta? ¿Sí? Porque hay una división muy marcada y una fragmentación de muchas organizaciones que podrían ser tranquilamente hoy movilizadas, atento a los planteos que hacías vos y la declaración respecto a los puntos que llevan a esta manifestación y esta articulación. ¿Hay algunas fuerzas que podrían estar? Las organizaciones, sí. Lo que hay es un malestar, ¿no? Hay un malestar creciente que se verificó en las masivas movilizaciones que ha habido el 13 de septiembre, que se están preparando para más adelante. Creemos que el rol de las organizaciones populares es canalizar ese reclamo interpelar expresar al gobierno en jornadas como la de hoy que tiene que rectificar el rumbo, que hay una concentración muy grande de la economía, que deja millones de argentinos afuera, que hay una utilización clientelar de las políticas sociales, que hay una criminalización de la protesta social cada vez más presente, y que no hay margen para hacerse el distraído y que es absolutamente necesario que haya un cambio de rumbo y que se discuta respecto del país real y no de un relato que está basado en estadísticas falsas que hacen y que lo único que hacen es presentarnos la Argentina de hoy como el mejor de los mundos. No creemos que eso deja fuera una realidad que nosotros palpamos todos los días y que genera muchísimo malestar que no se tenga presente los problemas que percibimos día a día en nuestro barrio, como seguramente otros sectores también, los perciben día a día. ¿Cómo digieren, si lo pueden digerir en términos políticos y hasta sociales, el acompañamiento de Moyano, que Moyano sea parte de esto? Perdón, te escuché medio entrecortado, pero en relación con Moyano, sí. Nosotros vemos que es un paso adelante. Entendemos que hay una serie de planteos que son coincidentes con lo que nosotros señalamos. Creemos y estamos de acuerdo con que el Estado recaude a partir de grabar con impuestos a los trabajadores habla muy mal de un gobierno, de un gobierno popular, cuando en realidad sectores concentrados de la economía permanecen sin ser grabados sus rentas. Así que bueno, en ese sentido hay una coincidencia con los planteos del HGT, y que bajo ninguna circunstancia digamos, hace que transitemos veredas opuestas. Muy bien, Menéndez, muchas gracias por la participación en el programa. Entonces esperan hoy una marcha multitudinaria, ¿sí? Es lo que espera Menéndez y lo que esperan muchos, que sea multitudinaria la marcha, y seguimos con ese ruido. Seguimos con el ruido. ¿Cómo se dijera lo de Moyano? Bueno, siempre fue un líder sindical, Moyano. Y estuvo en la vereda opuesta al reclamo que hacía Micheli y la CTA. Pero se está articulando en función del poder y peso que tiene Moyano, Camioneros, y los reclamos que en unos puntos han sido iguales entre la CTA de Micheli y la CGT de Moyano. La única razón menor, me parece, ¿no?, es que Moyano era un aliado estratégico del gobierno que combatió Micheli y sigue combatiendo Micheli. Entonces, hay algo que no debe aclararse mucho, porque en esto de las contradicciones y el pragmatismo, me parece que todos tenemos que aprender bastante, ¿no? Quiero hacer una corrección respecto a las organizaciones sociales que instalaron un acampe. Esto ocurrió ayer, ¿sí? Ocurrió ayer a las 18 horas. Lo leo y buscamos la comunicación telefónica, de ser posible, con Rafael. ¿Sí? ¿Está Rafael? Vamos a un separador y hablamos con Rafael y te cuento qué pasó ayer. Terminó hoy el acampe, el contracampe. Bueno, se hizo. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad, y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Antes de charlar con Rafael, quiero decir que son impactantes las imágenes de el enfrentamiento de dos facciones de UOCRA en Varela, con autos incendiados, a los tiros, la UOCRA de Martínez. Bueno, Rafael estuvo ayer en el contracampe, en repudio al acampe de prefectos y gendarmes. Se hizo en Leandro N. Alem y Perón a partir de las 18 horas. Y queríamos charlar contigo, Rafael, para que nos cuentes qué es lo que ocurrió, cómo lo vivieron, se levantó hoy, y por qué decidieron el contracampe. Acá tengo un comunicado que al final de la nota lo voy a leer porque me parece muy explicativo, pero quiero compartir con la audiencia la experiencia que viviste vos ayer y los compañeros que realizaron este contracampe. Bueno, buenos días para todos y todas. Nuestra experiencia en realidad ayer fue un momento bastante tenso, en donde como organización teníamos la necesidad de salir a decir lo que creemos con respecto al acuartelamiento de prefectura y gendarmería. Nos parece que sobre todo hay una oleada de políticas que tratan de tironear al gobierno nacional un poco más hacia la derecha. Y nos parecía que no podíamos estar ajeno a esas discusiones, sobre todo poniendo bien en claro que las fuerzas de seguridad no son trabajadores, que no pueden acuartelarse y que solamente lo que hacen pidiendo aumento es mejorar sus condiciones para reprimirnos. Por otro lado, también enmarcado en los cacerolazos de los sectores más reaccionarios de nuestro país, nos parecía que era un momento para dejar bien claro que el pueblo no va a permitir nuevos intentos o golpes de baja intensidad como se viene sucediendo en América Latina, ¿no? Uh-huh. Vos, Rafael, ¿a qué organización perteneces? Hola, sí, ¿a qué organización perteneces? Yo soy del Movimiento Popular La Dignidad. Movimiento Popular La Dignidad. Te pregunto porque también estuvo el Movimiento Justicia y Libertad, de acuerdo al comunicado del MTR 12 de abril, el MTD Esteban Echeverría, Movimiento Brazo Libertario, Convocatoria para la Liberación Nacional y Social. ¿Esto que hicieron ustedes en el día de ayer se levantó hoy? Sí, lo levantamos hoy. Hoy vamos a participar de la movilización de la CTA. Y sí, lo levantamos porque creíamos que con el acampe de 24 horas que intentamos llevar adelante era suficiente, por lo menos por ahora, sí, para dejar bien en claro nuestra posición. La semana pasada charlaba con un compañero en esta radio, que la semana pasada reflexionábamos con un compañero, si efectivamente estuviera en riesgo la democracia, no hay necesidad que alguien convoque, ¿no? Nos autoconvocamos todos, ¿verdad? Y sí. Si los gendarmes y prefectos ganan la calle, ¿por qué no hacerlo? Y el mensaje que ha dado el gobierno a través de los funcionarios es no devolver con la misma herramienta de la protesta de los gendarmes. Yo creo que estar en la calle, como lo hicieron ustedes el día de ayer, es una forma de expresión y de defensa clara de lo que hemos construido aún en una democracia pésima y de muy baja densidad. Y baja intensidad también, ¿no? Sí, nosotros creemos eso. Era también, entre otras cosas, era defender esta democracia que, aunque imperfecta, nos parece lo mejor posible hoy por hoy. Y creíamos que teníamos que estar ahí diciendo lo nuestro, digamos. Fue esa la expresión. Y creo que, como vos decís, no hay dudas de que si todos pensamos que va a estar en riesgo la democracia, muchos nos vamos a autoconvocar, digamos. Pero claro. Bueno, este fue un inicio. Espero que no tengamos que seguir saliendo por estas cosas, pero bueno, marcamos un camino, ¿no? Y te hago la última, Rafael. ¿Te sorprende, o en todo caso hay una lectura política que ustedes pueden hacer desde el Movimiento Popular de Dignidad, que las fuerzas sociales que acompañan al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y son parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no hayan salido a la calle? No, la verdad que no me sorprende. Me parece que, como todas fuerzas sociales que responden al oficialismo, tienen intereses y compromisos que terminan siendo manejadas desde otros sectores y no desde sus bases. Y es justamente lo contrario a lo que nosotros construimos, digamos. Nuestros compañeros y compañeras entendían que teníamos que salir y, como no tenemos compromiso con nadie, respondemos a nuestros compañeros y compañeras, y ellos creo que no lo pueden hacer por esas razones, ¿no? Rafael, muchas gracias por la participación en el programa y suerte. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. El comunicado que se colgó en red, esto comenzó ayer a las 18 horas y se levantó hace minutos. Está volviendo a su casa, Rafael. De allí saldrá luego a la manifestación y marcha que se hará en Plaza de Mayo, ¿verdad?, en el día de hoy. Y charlábamos sobre ese tema de la marcha a Plaza de Mayo con Daniel Menéndez, que es uno de los referentes de Barrios de Pie. Lo que se colgó en ANRED, y lo voy a leer y con esto buscamos el cierre, dice: frente a la situación de la Gendarmería y la Prefectura y el apoyo manifiesto de otras fuerzas represivas que se sumaron al reclamo, planteamos que la única solución posible al conflicto solo puede darla el pueblo organizado. Ni el gobierno ni la derecha pueden resolver el actual conflicto según los intereses populares. El ajuste masivo del bolsillo de los trabajadores ejecutado por el gobierno nacional, expresado en la baja del presupuesto de salud y educación, la precarización laboral y los despidos, tiene su expresión represiva en la ley antiterrorista y en la instalación de la Gendarmería y la Prefectura en los barrios pobres de la capital federal y el conurbano bonaerense, con el fin de reprimir el descontento social y cualquier manifestación del pueblo organizado. Con el fin de proteger la ganancia de las diferentes fracciones de la burguesía, estas fuerzas de represión del kirchnerismo, Gendarmería y Prefectura, fueron y son las escogidas para asegurar la reproducción social de un modelo que solo produce hambre y desigualdad. Repudiamos todos y cada uno de los intentos, vengan por izquierda o por derecha, de asumir como trabajadores a estas lacras que el gobierno mandó a los barrios para reprimirnos. Repudiamos a su vez todo intento por sindicalizar a quienes no forman parte de la clase trabajadora quienes no construyen ni producen nada más que el estar al acecho de golpear a los que luchan. No los queremos en nuestros barrios. Nada tienen que ver estos milicos con los millones de trabajadores y trabajadoras que a diario subsistimos, con el escaso margen que nos dan los acuerdos del gobierno con sus patronales y sus burocracias sindicales. A su vez, repudiamos terminantemente todos los intentos de la derecha de ponerse a la cabeza del conflicto especulando con él. Todas las posibilidades planteadas de resolución del conflicto vienen por derecha. Todas, ya sea la continuidad de los reclamos de milicos o el aumento de sus ingresos y la mejora de su equipamiento, generan mejores condiciones para la represión contra el pueblo. Sepan que si les aumentan a ellos, saldremos a las calles porque ese aumento se haga efectivo a todos los trabajadores y trabajadoras, únicos receptores legítimos de aumentos en nuestros salarios. Responsabilizamos al Gobierno Nacional de cualquier ataque y represalia que sufran cualquiera de nuestros compañeros y compañeras. Los milicos no son trabajadores. Que se vuelvan ya a sus casas. No al aumento del presupuesto del aparato represivo, contra la precarización laboral y por aumento de salarios por viviendas populares, salud y educación para todos y todas. El acampe fue en el día de ayer. Se levantó hace instantes y estuvieron los integrantes del Frente Nacional Pueblo Unido, Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Tupac Katari, Movimiento Justicia y Libertad, el MTR 12 de Abril, el MTD Esteban Echeverría, Movimiento Brazo Libertario y Convocatoria por la Liberación Nacional y Social. Nos estamos despidiendo del programa del día de hoy. ¿Vos decime, tenemos más? ¿Un tema musical y nos vamos? ¿Sí? Dale. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo, donde queremos estar. La pregunta que me hacía Mabel al 1561-5403-59, empieza hoy la feria del 10 al 14 en Güemes y Victorica. Es la iglesia de Guadalupe, ¿sí? La capilla. Bien, empezó en el día de hoy a las 9 de la mañana y se extiende hasta las 21 horas, del 10 al 14, ¿ok? Y sí, la radio estará allí, presente. Nos estamos yendo, una incorporación más de la noticia de lo que es la manifestación de la CTA disidente. Si bien Hugo Moyano no va a estar presente hoy, irán los camioneros, y dentro de los oradores, en la lista de oradores, por lo menos lo que dicen los medios nacionales, hablará hoy allí en la plaza Facundo Moyano. ¿Sí? CGT y CTA, mirá, construir una nueva sigla. Bueno, juntas. En estas reivindicaciones y articulando de cara a lo que viene. Nos estamos yendo hoy en la producción general y en la operación técnica puesta en el aire estuvo Cintia Medina, quien les habla, Rubén Bustamante. Nos vamos. Tenga una buena jornada. Gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.